vinieron a hacer un reclamo, me parece hasta cierto punto muy, digamos, acorde con la situación en la que estamos viviendo. Hay una inundación en la que hay muchísimos afectados de las localidades de Cañuelas y del casco urbano también, y bueno, nos están pidiendo ayuda específica para esa gente. Por supuesto, nosotros vamos a elevar el reclamo correspondiente y también aprovecharon la oportunidad para plantear distintos temas que tienen que ver con la acción social, con la educación y con la relación con la provincia y con la nación, que nosotros, por supuesto, estamos abiertos a sentarnos con la gente de la CTA a discutirlo, así que elevaremos el reclamo que han hecho sobre más recursos, pidiendo más recursos para los damnificados de las inundaciones, por supuesto, y nos sentaremos a charlar el resto de los temas sin ningún problema. Llegaron funcionarios de provincia que junto con funcionarios del municipio recorrieron las zonas más afectadas. Hay que decir acá que el efector del Estado en cada uno de los distritos de la provincia es el municipio, por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Social, con lo cual los recursos llegan todos ahí y el municipio es encargado de asignarlos a cada una de las familias que lo necesitan. Y en ese sentido también hay que decir que la provincia envió desde el 29 de septiembre al 2 de octubre 3.000 kilos de mercadería, 300 colchones, 300 frazadas, 300 almohadas, 200 pares de zapatillas, pañales, kit de limpieza, cantidad de bidones de agua potable, una cantidad de recursos considerable como para empezar a paliar a la situación de los damnificados por las inundaciones, y que también la Subsecretaría de Desarrollo Social pidió más recursos, y en los próximos días esos recursos van a bajar de la provincia para ayudar a esta gente. También por el caso de la emergencia, específicamente en la zona de Máximo Paz, se bajó al Estado en tu barrio, como para también dar una mano desde Desarrollo Social y de distintos sectores del gobierno de la provincia y de la nación a la gente damnificada, con lo cual me parece que el trabajo es bueno, además de toda la ayuda solidaria que un montón de organizaciones civiles, sociales y políticas están acercando a los damnificados. Está contemplada en la ordenanza que se votó la conformación de un consejo en donde hay, además de los actores políticos, actores de las organizaciones sociales en la mesa, con lo cual ellos lo plantearon, la necesidad de participar y la intención, y nosotros, por supuesto, el compromiso lo tomamos junto con el presidente del Consejo Deliberante y el presidente del bloque del Frente para la Victoria, que estaban presentes en la reunión, el compromiso de crear ese consejo y llamar a las organizaciones sociales para que lo integren. Bueno, nosotros siempre asumimos una posición que es histórica y que nosotros defendemos, que es que el Consejo Deliberante no se debería meter en la cuestión salarial. Nosotros creemos que eso es sano, que el Ejecutivo es el encargado de llevar adelante la política salarial del empleado municipal, y en ese sentido bregamos porque lleguen a un acuerdo que le sirva al empleado municipal con todos los sindicatos y que pueda afrontar económicamente el municipio, pero nosotros preferimos, me parece que como sector de la oposición, como concejales de la oposición, comportarnos en forma responsable y dejar que el municipio y los gremios se pongan de acuerdo en esta situación sin hacer ningún tipo de intervención ni opinión al respecto, me parece que es lo más sano. Y los proyectos la propuesta que hagan la analizaremos en las comisiones correspondientes, no tenemos inconveniente con eso, pero por supuesto de la cuestión específica preferimos no participar. Sí, estamos en el marco de una crisis económica, eso lo tenemos claro, hubo corridas cambiarias, hay recesión, hay mucha gente que no la está pasando bien, creemos nosotros que las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en algún punto van a empezar a dar un resultado positivo sobre esta situación, seguramente también hubo errores que hay que asumir, pero bueno, vemos que hemos salido de lo que fue la crisis más dura, que fue más o menos hace 3 semanas, 1 mes, y que bueno, me parece que los índices económicos de a poco van a se están estabilizando, y esperemos que eso lleve a que la gente pueda estar un poco más tranquila, pueda vivir mejor, ¿no? Pero al margen de eso, reconocemos que la situación es compleja. Gracias. No, por favor, un saludo.